¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de todos los moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de todos los moles, El Ajonjolí de todos los moles con Mara García. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas de La Voladora Radio. Les saluda desde la cabina una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. A toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por Tuning en el resto del mundo, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García, o ¿qué creen? Pues que ya abrimos el grupo público de La Ajonjolí de todos los moles. Lo encuentran así con hashtag El Ajonjolí de todos los moles. Ahí vamos a estar publicando todos los podcasts, las entrevistas, quiénes van a estar entrevistándose cada semana. Así es que si no son miembros todavía de hashtag El Ajonjolí de todos los moles, únanse por favor. Aquí nos están tomando la fotito. Bueno, pues también les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a los al teléfono 97-852-52. Estamos para servirles. Por favor, llámenos, háganos saber que nos están escuchando, hagan acto de presencia para sugerencias, críticas. Aquí aceptamos de todo. Bueno, pues hoy es viernes 10 de marzo. Estamos comenzando con el tercer programa de La Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, quiero recordar que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Un tema polémico también, porque bueno, pues muchos ya nos están felicitando por el Facebook, que feliz Día de la Mujer, y que pues frases bonitas y todo. Digo, está padre, está chido, se recibe con muchísimo cariño, sobre todo a las mujeres que nos estuvieron etiquetando, felicitándonos, muchas gracias. Sin embargo, bueno, pues hay que recordar que este día no se celebra, se conmemora, ¿no? Y que bueno, pues en realidad lo que estamos tratando de hacer es recordar y pues hacer de manifiesto la necesidad de implementar pues los derechos hacia la mujer, ¿no? La no violencia, ¿no? Tanta violencia y tanto machismo que todavía existe en nuestro país. Bueno, pues este día justo es para recordar los derechos de la mujer, que bueno, pues todavía nos falta un largo camino. Y bueno, pues aunado, ¿no? A este tema de la mujer, al Día Internacional de la Mujer, ahora sí que sin querer queriendo, pues estos tres programas que he tenido aquí en La Voladora Radio, pues han sido con puras mujeres. La verdad es que no ha sido algo premeditado, así se ha ido dando la situación. Y bueno, pues la verdad es que tres grandes mujeres, ¿no? La primera pues fue la maestra Esperanza Rascón. La segunda, pues nuestra querida Nina Galindo, quien tuvo concierto hace 8 días aquí en Amecameca, un excelente concierto. Y hoy tenemos en nuestra cabina de La Voladora Radio, como puse en Facebook, a una gran amiga, una gran mujer, artista, promotora, diseñadora. O sea que también es el ajonjolí de todos los moles. Sin duda, sí. Así es, querida Mara. Pero sobre todo, realizadora, ¿no? Yo creo que una de las personas que ha hecho más acciones aquí en la región de los volcanes, pues ha sido precisamente mi querida Elizabeth Ibáñez, que aquí nos acompaña este día. Sí, bueno, pues un saludo a todos. De verdad es un placer estar con ustedes aquí en este maravilloso espacio. Y desde luego, pues, con la invitación de mi amiga Mara, a la que pues obviamente quiero muchísimo. Han sido ya algunos años de estar compartiendo muchas vivencias, muchos lugares, de coincidir en tantas cosas que en verdad esto resulta pues sumamente agradable, pero sobre todo poder platicar con ustedes a través de este espacio que se me hace tan excelente y maravilloso que existan estos medios de comunicación y en nuestra zona, que son tan necesarios, pues para tener toda la libertad de expresión que se requiere, ¿no? Así es, Eli. Pues bueno, el día de hoy, pues quiero que nos cuentes, ¿verdad? Pues cómo empezaste justo en estos merequetengues de la artisteada, de la promotoría cultural. Aquí hace rato, antes de empezar el programa, pues estábamos así como recordando varias cosas. Yo a Elizabeth Ibáñez la conocí, estábamos pensando si en el 2006 o en el 2007 y no nos pudimos acordar, pero más o menos por esos años. Justo en el restaurante italiano, ¿no? Sí, que está... así es, allí con Angelo, en una noche muy bohemia, muy linda. Y justo yo creo que por eso hay gente en este mundo en que tarde o temprano vamos a coincidir, sea de una manera o de la otra, porque justo tenemos muchos intereses en común y porque la vida misma pues te va acomodando donde debes de estar. Entonces, pues yo creo que eso tenía que suceder en algún momento. Y sí, bueno, pues ya tiene algún tiempo. Y pues sí es cierto, a veces uno no se da cuenta sino hasta que pasa el tiempo exactamente cuál es tu camino, ¿no? Y pues bueno, en el momento en que supe que existía este programa que se llama Ajonjolí de todos los moles y que bueno, yo podía tener un espacio aquí, pues la verdad es de que dije sí, porque justo así es, ¿no? A veces uno sigue sus inquietudes y se vuelve eso, un ajonjolí que puede estar en cualquier tipo de mole, obviamente siempre que tengas pues un interés en común, ¿no? Entonces, ¿cómo inicié? Pues siguiendo mis inquietudes, no es otra cosa, ni siquiera es una situación que se planea, simplemente vas siguiendo tus convicciones, te vas uniendo con gente que tiene cosas en común contigo, vas haciendo equipo, vas haciendo complicidades, vas generando amistades que son mucho más que eso, porque te van dando grandes experiencias y es así como vas construyendo un camino, ¿no? Yo no te podría decir que es una sola cosa, no podría decirte que solo soy diseñadora o que solo soy promotora o que solo soy artista, sino creo que todo va pues en conjunto, ¿no? Yo ya a estas alturas no me describiría de otra manera más que pues un poco de todo eso, que a final de cuentas pues sí te puedo decir que he tenido la gran fortuna y felicidad de dedicarme siempre a lo que más me gusta hacer, ¿no? Entonces, empezando por ahí, pues yo ya me siento bastante afortunada. Así es, no todas las personas tenemos esta fortuna de poder dedicarnos a los que nos gusta, porque tampoco es fácil, ¿no? Vivimos en un país, ¿no? Donde de pronto las oportunidades no son tan a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Pues sí, justo me contabas que como a los 18 años comenzaste en esto, tú eres de Juchitepec. Sí, yo y mi familia pues ha estado ya durante allá mucho tiempo, aunque mis padres, mi padre, bueno, sí tenía origen allí, mi mamá no, pero empezaron su historia pues allí. Entonces, la mayor parte de mi adolescencia la pasé allí, aunque bueno, lamentablemente a veces por las actividades, pues uno no está tan cerca de la población, nos toca a toda la gente de la región pues salir a estudiar, salir a buscar oportunidades fuera, porque a veces no lo tenemos todo aquí. Y a veces nos perdemos un poco de ese arraigo y de esa convivencia con nuestros hermosos lugares, pero llegó un momento en el que, bueno, ya había terminado la escuela en cierta etapa y ya tenía una formación de diseñadora para entonces, yo ya trabajaba como tal. No sé si la gente lo sabe o no, o los que me conocen, yo estudié diseño de modas. A partir de ahí empezó mi preparación en cuanto a... todo lo que tenía que ver con las artes, digamos, un poco la creatividad y obviamente pues el diseño y todo lo que ello significa. Y bueno, eso fue como el primer paso, ya posteriormente empecé a involucrarme en otras situaciones similares. Una de esas grandes inquietudes pues fue meterme en el tema de las artes plásticas. Y allí justamente pues yo me encontré con un gran maestro que fue el maestro Ángel Zamora, que es muy reconocido al menos allí, ¿no? Para allí es el señor es toda una institución. Creo que le hace falta más reconocimiento. Absolutamente. ¿No? Está siempre un poco como olvidado, sin embargo ha hecho una labor muy grande en las artes plásticas de Juchitepec. Fíjate, ¿no? Que sí, yo creo que una de las grandes cosas fue el legado que dejó en los alumnos. Él era una persona muy dedicada a sus alumnos. La verdad es de que nos regalaba todo, su tiempo, su vida, su espacio, sus materiales, sus talleres, compartía absolutamente todo con nosotros. Entonces era muy, muy agradable porque pues eran talleres muy prácticos, muy de estar metidos en el caballete, en la pintura, en los materiales, y lo mismo teníamos niños aprendiendo a pintar que gente adulta, y esto sin duda se vuelve una transformación personal. O sea, no conozco a alguien que pase por la actividad de aprender arte en cualquiera de sus expresiones que no experimente una transformación. Claro, por eso dicen, ¿no? ¿Tú crees que el arte puede cambiar el mundo? Sí, creemos que el arte puede cambiar el mundo. Por supuesto, cambia una persona, y si cambia una persona puede cambiar el mundo. Sí, entonces fíjate, eso justamente se vuelve ya como una forma de vivir para mí. Creo que el arte puede cambiar a la gente, creo que nos puede cambiar interiormente, y creo que puede cambiar lo que nos rodea. Y creo que puede cambiar a un pueblo, a una ciudad y a un mundo entero. Lo que sucede es de que a veces nos hace falta un poquito de fe en esto, ¿no? Y a lo mejor no sabemos luchar a veces con pues las cosas que van adversas a ello, pero si nos sobreponemos, pues creo que podemos lograr grandes cosas, ¿no? Sí, bueno, el mayor problema yo creo que es que queremos, o sea, tenemos el deseo, pero la mayoría de las personas no sabemos cómo alcanzarlo. En este caso, Eli, pues tú eres una mujer que ha realizado muchas cosas en la región, pero que ya tiene mucho tiempo. Por ejemplo, bueno, una servidora, y bueno, por ejemplo, Eréndira, ¿no? Que bueno, somos treintañeras, ¿no? Sí. Pues empezamos el camino, pues, después que tú, y bueno, pues hemos ido aprendiendo, pues, como se aprende, ¿no? Cayéndose y partiéndose. Exacto, ¿no? Y a rebeldía. Y es que, mira, sí se basa en una rebeldía. Yo he tenido la suerte, digamos, o ha sido parte de mi destino, el colaborar incluso en instituciones públicas. Y podrías pensar que es una línea muy, muy directa, muy definida, quizás limitada. Y a lo mejor así parece, ¿no? Pero en realidad no lo es. O sea, yo dentro de una institución soy la rebelde que soy en cualquier otro lugar. El asunto es de que a veces tienes que adaptarte, ¿no?, a ciertas cosas para poder lograr lo que necesitas. Ahorita nos platicas justo cómo fue que te involucraste en las instituciones. Eso me parece muy interesante. Regresamos de un corte, el ajonjolí de todos los moles. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Querida mía, ¡otra vez rompí la llanta en el bache de la esquina! ¡No es justo, Juan Manuel! ¿A dónde van nuestros impuestos? ¿Ya hasta te dicen que protagonizas tu propia telenovela? ¡Mejor muévete! Moverte es seguir tu voluntad. Es unirla a otras en busca de justicia y transparencia. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano. Impulsando voluntades. Lo advertimos, la reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. mienten al decir que es la única alternativa. Contigo exigimos no al gasolinazo. Revisión a fondo de la reforma energética. PRD. Por favor, Carlos Eduardo, escucha. ¡Escúchame! Ok, has hablado, has gritado y berreado. Ya hasta pareces artista de telenovela. ¿Y nadie te escucha? Mejor muévete. Moverte es ir a donde tu voluntad te dicta. Es unirnos en busca de soluciones para darle propulsión a tus deseos. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano. Impulsando voluntades. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Sextante. Hablemos sobre salud sexual y reproductiva. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles. Pues saludos a Marcos Canojazo, que ya nos puso like aquí en la publicación de Comenzamos. También a mi hermanito Vino Barranco, espero que nos estén escuchando. Mi hermanito Vino Barranco de Los Bufones de la Tristeza. Y pues seguimos aquí en El Ajonjolí de todos los moles con Elizabeth Ibáñez. Nos estaba contando justo, bueno, pues cómo fue que comenzó en todos estos merequetengues y que, bueno, a final de cuentas, pues es un amor y es una inquietud, ¿no? El asunto es que, bueno, pues todos tenemos deseos, anhelos, inquietudes, pero de pronto no sabemos cómo conseguirlos, ¿no? Platícanos, pues, ¿cómo fue que empezaste a hacer todo esto que hacías, no sé, de manera, pues por amor al arte? ¿Cómo comenzaste a hacerlo ya de una manera profesional, ¿no? Que esa sería la palabra, ¿no? Bueno, pues vas dándote topes, vas creciendo y vas enfrentándote a retos y tomándolos, ¿no? Creo que ese es el punto, encontrar esos retos que te van a definir, que finalmente van construyendo tu historia, ¿no? Como decíamos hace un ratito, al estar participando ya en el tema de aprender a pintar y todo esto, pues obviamente vas creando un producto, ¿no? Como tal. Y afortunadamente las buenas mancuernas, el trabajar en equipo siempre me ha dejado la mejor de las experiencias. Con la inquietud de hacer cosas, y mira lo que decíamos, ¿no? La rebeldía. Había ahí en Juchitepec un módulo cultural, no era como tal una casa de cultura. Y en ese asunto de estar en la polémica de es que no funciona bien, es que no nos hacen caso, es que no hay espacios, es que no nos organizan nada, en ese asunto empezamos a coordinarnos para nosotros hacer las cosas, ¿no? El gobierno no nos las estaba haciendo, pues entonces había que hacerlas. Y entonces empezamos a buscar pequeños espacios dentro del pueblo, porque bueno, no es un lugar tan grande, pero pues tiene sus espacios más o menos bonitos. Sí, Juchitepec es bonito. Sí, entonces empezamos a buscar estas mancuernas, por ejemplo, en la iglesia, en el Palacio Municipal o en los lugares donde se podía hacer pequeñas exposiciones, ¿no? Que bueno, pues obviamente estuviesen de cierta calidad, al menos para nosotros ya era así como la gran cosa, ¿no? Aunque quizás había carencias. Y así fue como empecé a involucrarme en algo ya más formal, ¿no? Ya para ciertas fechas había que tener una exposición. Y bueno, pues en base a estar cuestionando lo que el gobierno estaba haciendo por la cultura, es que empezamos a decir, o más bien, nos dijeron, bueno, ok, estás criticando un sistema o estás exigiendo, bueno, pues seguramente tú podrás hacer algo bueno, ¿no? Y en esas fue como llegué a ser directora de la Casa de Cultura de Juchitepec, que afortunadamente era una casa de cultura nueva, muy bonita, y que empezamos a construir una historia, mucha gente de la mano, o sea, no solamente. ¿En qué administración estuviste? Esto fue en el 97, 98 justamente, ahí andaba como presidente Arturo Camacho, y yo estaba bien chiquilla, la verdad, desde que cuando a mí me dijeron, te vas a hacer cargo, vas a ser directora, yo la verdad es que decía, están locos, para nada, ¿no? Pues yo sentía que era como para gente más grande, ¿no? Sin embargo, pues ahí me metí, acepté el reto y empecé a trabajar en esto. Y te digo, poco a poco, muy, muy padre, porque la comunidad como que se fue uniendo a esto. Era una casa cultural nueva, era una historia nueva, era una etapa diferente, ¿no? Para el pueblo. Y entonces muchas cosas empezaron a moverse, la gente estaba muy ávida de hacer cosas. Yo te puedo decir, para mí el mejor público que he conocido en mi vida es el de allá. Es un público súper noble, súper atento, que siempre sigue lo que haces y colabora y colabora y colabora, ¿no? Entonces empezamos pues con exposiciones históricas de fotografía, por ejemplo. Y cualquier tema era bueno para hacer un evento de calidad. Y afortunadamente se empezaron a hacer nexos con gente como la gente que estaba en Tenango, en ese tiempo empezaba claro. También a estar en boga la Casa de Madera, el museo, y como que todo eso fue creciendo a la par. Fíjate que en ese tiempo no había redes, no había tanta comunicación, ni siquiera había buen transporte, y digo, no es que sean hace mil años, ¿no? En realidad, sí, solo ¿no? Estamos hablando de finales, los últimos tres años del 2000, del siglo anterior, pero eran las cosas muy distintas. Ojalá hubiésemos tenido el nivel de comunicación que tenemos ahorita. O sea, ahorita tú haces un evento, por pequeño que sea, y se entera un montón de gente. En ese tiempo no era así, ¿no? O sea, había veces que había actividades y íbamos de puerta en puerta, en casa, a invitar a la gente, a todos los vecinos o conocidos, o les llamábamos por teléfono o algo. De alguna manera, pero el chiste es de que involucrábamos a la gente y se empezaron a hacer cosas que llamaban mucho la atención. Entonces, pues ahí vas conociendo gente, vas conociendo artistas. Conocimos al maestro Naum Senil en ese entonces, claro. Aceptó participar en exposiciones, el maestro Gaitán, el maestro Gabriel Valerio, que recientemente regresó por acá, sí. En esos tiempos, te digo, estamos hablando de 98, 99, se involucraron y se subieron al carro en el que andábamos, ¿no? Siempre hubo muy buena mancuerna con los otros, con las otras casas de cultura. Sigue, por ejemplo, el maestro Julio Salamanca, la maestra María de la Luz en Chalco, y entonces empezamos a hacer cosas juntos, ¿no? Porque finalmente esta Casa de Cultura pertenecía al Instituto Mexiquense de Cultura de ese tiempo, y pues bueno, obviamente ahí yo ya estaba trabajando para una institución estatal, y entonces nos tocó una etapa muy padre, que lamentablemente ya no existe, que fue estar con el maestro Enrique Barrios, que era un gran guía, un gran maestro, porque nos enseñaban cómo debíamos llevar una casa de cultura, cómo debíamos conectarnos con la comunidad, cómo trabajar de una manera muy profesional, muy activa, muy dinámica, y entonces empezamos a trabajar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, te digo, sin un ánimo de presumir nada, porque este no es el caso, sino quizás era tanta la inquietud y el ímpetu que empezamos a ser una de las casas más importantes de la región, cuando en realidad éramos una casa nueva, pequeñita y demás, pero nos funcionó muy padre, y digo nos porque todo el tiempo hubo gente trabajando, claro, en equipo, ¿no? Y bueno, termina la administración en Juchitepec. Yo te conozco en el 2006-2007. Ya tenías una galería propia en Tenango del Aire, me acuerdo, Arte Sepia, que pues fui a algunas exposiciones y también organizamos ahí una lectura de poesía y danza contemporánea, que yo creo que fue mi primer como eventito que yo quise organizar en la vida. Y que justo de las primeras personas que me apoyaron y me abrieron las puertas y estuvieron a disposición, pues fuiste tú, ¿no, Eli? Sí, bueno, pues te digo, fue como ir evolucionando en distintas cosas, en distintas facetas. Yo bueno, tú sabes, llegan cambios de administración y hay veces que tenemos ya un medio hostil, ¿no? Ya no porque eres del anterior presidente o porque eres de tal o cual simpatía, uh-huh. En fin, los políticos, con todo el cariño que les tengo, o hasta yo misma, siempre tienen ese pero, ¿no? El de que no eres de mi grupo y entonces, por lo tanto, no congenio. Y la cultura, pues bueno, les interesa, pero no la entienden. Esa es la realidad, no la entienden. Entonces, pasa esto, ¿no? Empiezan a haber cambios. Yo decido seguir buscando opciones dentro de la institución, porque aparte viene el proceso de la municipalización de las casas de cultura, donde ya el Estado ya no las tiene directamente, sino las pasa a administrar por el municipio. Entonces yo decido quedarme en el instituto. En ese tiempo, afortunadamente, tuve la suerte de estar dentro de un diplomado y que posteriormente se convirtió en maestría, con la que entonces era directora del Instituto Mexiquense de Cultura, con la licenciada Marcela González Salas. Igual es ahora una gran política. Y ella me invita a ser directora del Museo de la Estampa. En realidad, bueno, yo iba como a otra área, pero finalmente se dio la oportunidad de estar en el museo. Y pues bueno, volvemos a lo mismo. Yo estaba bien joven y ya traía una responsabilidad de ese tamaño, ¿no? Entonces, a veces me costaba mucho trabajo porque sí, lamentablemente, en este medio o en otros, como que la gente siempre espera dirigirse a alguien mayor, ¿no? Y luego aparte también mujer, claro, ¿no? Justo, ¿sí? ¿No? Y luego en un medio político, ¿sí? Del Estado de México. Y que, presidentes no, de a lo mejor sea. Municipales que son súper chapados a la antigua, o eran. Ahorita ya hay una apertura tremenda. La verdad es que fascinada porque me ha tocado todo este proceso de cambio. Y te puedo hablar de algo que hoy sería inaudito, pero existía. Y estamos hablando de 15 años atrás, ¿no? Entonces, eso a mí me pegó y bueno, pues me costaba trabajo, pero sin embargo, mi papá siempre me decía, ay, tú eres súper tenaz, o sea, se te mete algo a la cabeza y estás atrás de eso, ¿no? Entonces, pues así, la verdad es que así es como me involucré. Y bueno, pasa lo mismo, hay cambio de administración después, yo ya no estuve en el Museo de la Estampa y bueno, pues yo ya con una perspectiva muy distinta decido que quiero emprender algo por mi propia cuenta, ¿no? No estar en una institución. Y entonces fue que ya empecé a experimentar ciertas cosas. Ahí es en donde surge Arte Sepia, ¿no? Uh-huh. Arte Sepia es un concepto en el que quise abarcar un poquito lo que es la creatividad, las artes plásticas, pero también combinándolo con el diseño y la decoración. Así surge, ¿no? Y a la par, pues, se van vinculando distintos proyectos, como por ejemplo esto de tener galería y taller. Uh-huh. Fue un proyecto muy bonito porque se impartían clases de arte, de artes plásticas específicamente, de dibujo, en fin. Y además organizábamos exposiciones, vendíamos arte y de repente inventábamos algunas locuras, ¿no? Uh-huh. También por ahí una gran cómplice en esto, pues, es Dulce Cortés. Claro. Que hoy la está, extraña. Sí, que hoy está más metida en la abogacía, sin embargo, en ese momento, pues, era la cómplice ideal, ¿no? Claro, claro. Curiosamente, también ella fue alumna del maestro Ángel Zamora, uh-huh. Y de ahí nos conocemos. Pero, te digo, ahí como que te vas enfrentando a cosas, ¿no? Empezamos a trabajar con gente que también sabía pintar, para crear espacios, transformar espacios, porque ahí es donde viene la otra parte, que es lo del diseño y decoración de espacios y transformación. Y entonces se da otra etapa muy distinta, pero muy rica también, ¿no? Porque aprendimos mucho, porque empezamos a experimentar lo que es una empresa cultural, porque en realidad eso era. Claro. Ahorita ya tenemos muy claro el concepto sí, de pero que antes es una empresa también, cultural, o sea, y todo el tema de gestión. Antes también era el asunto de no se puede mezclar la palabra empresa ni cultura. Exactamente. Porque, ¿no? Pero actualmente, si no es así, las, no hay otra. Las organizaciones sí. culturales pues tienden a morir. Pues nos vamos a un corte, regresamos en unos momentitos con Elizabeth Ibáñez en el ajonjolí de todos los moles. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA. La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:35. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles. Pues quiero recordarles que nos puedan contactar por redes sociales, a través del Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi Facebook personal, como Mara García. Y en nuestro grupo público de hashtag El Ajonjolí de todos los moles. Ahí déjenos comentarios, saluditos, likes. Si no, también pueden comunicarse con nosotros al teléfono 97 852 52, para que pues nos den sus opiniones, críticas, sugerencias. Seguimos con Elivia Ibáñez. Nos estabas pues comentando, ¿no?, que justo pues cómo comenzaste en este asunto de la empresa cultural, ¿no? Ya no en las ganas de hacer las cosas, ¿no?, sino en la empresa cultural. Sí, pues como te decía, estábamos en este gran y bonito proyecto que es Arte Sepia, que era galería, eran talleres de artes plásticas, era mucha complicidad con mucha gente que finalmente le interesaban las mismas cosas. Se daba mucho también el tema de la lectura de poesías, y hacían como también mesas de lectura, en fin, un proyecto muy rico, muy libre, que quizás no tenía un plan tan claro, porque te digo que esto iba como tomando forma, pero pues sí, en realidad es una empresa cultural que en realidad no ha dejado de existir, porque hoy en día sigo trabajando proyectos de restauración, y fíjate, ha crecido, ¿no? El tema ya no nada más es la pintura decorativa, sino también es más que eso, ¿no? Es ya proyectos de restauración formal, proyectos de... hasta lo hemos como ya programado desde la construcción, ¿no? Ha habido espacios que hemos tenido la fortuna de empezar de cero hasta terminarlos, pero siempre con este toque de amigable a la cultura, amigable al rescate del patrimonio. Por ejemplo, acabamos de tener hace un año, iniciamos un proyecto bien interesante en Tlalmanalco, que tiene que ver con un rancho que se llama el Rancho La Mesa. Es un rancho turístico y es un hotel. Y ahí afortunadamente pues tuve la suerte que me invitaran a trabajar con este proyecto, y se hizo, o se ha estado haciendo, porque aún seguimos trabajando allí, el rescate de un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio familiar, pero es un lugar que se dedicaba a la producción de pulque, es un lugar muy arraigado en la región, era un rancho que entre lo más importante pues era la producción de pulque. Y este lugar tiene un tinacal, tiene una casa, ahora le llamamos la casa del patrón. Y bueno, en ese momento, estamos hablando de los años 40 más o menos, del siglo pasado, pues estaba como en su apogeo, era un espacio de fin de semana. Sin embargo, hoy en día ha estado rescatado para convertirse en un hotel turístico. Y tuve la fortuna de trabajar la restauración, obviamente en total complicidad con los propietarios, para rehabilitarla y volverla un hotel, pero conservando toda la esencia de su historia, de su tiempo, casi de aprovechar hasta la última cosa de que aún había, porque esta casa se cerró durante muchos años y ahora está abierta. Pero el poder rescatar cada elemento, cada candelero, cada lámpara, cada mueble, cada cosa que en su momento pues fue importante para la persona que lo construyó, y retomarlo y tenerlo, ¿no? Y mira, este es un ejercicio bien importante, porque a final de cuentas estás abriendo una casa a un tema turístico, pero ponderando nuestra historia y ponderando nuestro patrimonio. Y yo creo que eso es un ejercicio que deberíamos de hacer en toda nuestra región. Claro. Y justo eso es lo que a veces me ha llevado a involucrarme en las instituciones, porque también siempre nos cuestionamos, bueno, tenemos una región tan rica, con tanto que ofrecer, con un gran patrimonio, que lamentablemente nos hace falta demasiada infraestructura y sobre todo organización, ¿no? Uh-huh. Entonces, este interés, bueno, pues me llevó como a establecer relaciones, justo lo que me preguntabas, ¿no? En su momento también tuve la oportunidad de trabajar en la administración de Chalco, cosa que tampoco era como algo que me hubiera imaginado, pero para mí fue algo muy importante porque finalmente es una cabecera del distrito, ¿no? Y como tal, pues tiene mucha influencia en la región y desde luego, pues es una ciudad ya con otra perspectiva, ¿no? Pero en estos menesteres de andar buscando cómo volver turística a la región, cómo detonar empresas culturales, empresas turísticas, cómo rescatar nuestro patrimonio, en esas fue que conocí al ingeniero Francisco Sorno, que es quien posteriormente me invita a trabajar en esto. Pues logramos ahí una mancuerna bien padre, bien interesante, porque la forma de trabajar de él es de yo te invito por tu perfil, coincidimos en ideas, desarróllalas, ¿no? Y desarróllalas, obviamente, pues con la exigencia de la calidad que implica una responsabilidad así, pero poco a poco empezamos a generar cosas interesantes. Se crearon festivales que afortunadamente hoy en día siguen allí, uh-huh. Se fueron rescatando espacios. Se creó una dinámica distinta, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me pareció una contribución muy buena es que en el Palacio Municipal se hicieron cambios interesantes, se restauraron algunos de los murales que estaban allí, otros se tuvieron que suprimir, pero para crear un espacio pues más actual, más dinámico, más eficiente y que también tuviera un punto de expresión, ¿no? Allí en el patio se creó algo así como una galería en la que afortunadamente fuimos teniendo muchas exposiciones mes tras mes, ¿no? Y entonces ahí se ganó un espacio que ahí estaba, en realidad no era más que darle el giro, ¿no? Y también en el camino tuvimos la fortuna de construir y obviamente yo un poco en la parte que me tocaba de gestionar, él por supuesto en todo el compromiso como presidente municipal, de rescatar espacios, se construyó por ahí la biblioteca virtual, que hoy en día es un espacio sumamente activo, muy importante. Uh-huh. Y se pudo remodelar el Centro Cultural Regional Chimalpaín, que llevaba muchísimos años en una etapa de rezago, y se crearon nuevos espacios, ¿no? Por ejemplo, se construyó una casa de cultura por ahí en una comunidad, en fin, se fueron ganando espacios que no se tenían considerados. Es más, cuando se inició la administración quizás no estaban proyectados como tal, pero afortunadamente y gracias también pues al apoyo de todo ese equipo de trabajo se lograron cosas interesantes, ¿no? Trajiste a Lila Downs. Exacto, tuvimos la gran suerte de traer a Lila Downs, que la verdad fue así como el arriesgue total, porque gestionábamos como nuestros programas dentro de a lo que ahora es la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, pues ahí teníamos la suerte de que nos aceptaban nuestros proyectos y conseguíamos financiamientos. Y de pronto era el tratar de estirar, porque te voy a decir, y lo digo aquí porque es un espacio de mucha libertad. Claro. Nosotros, la gente que nos dedicamos más a la cultura y al arte, pues buscamos el dar más, ¿no? siempre estamos dando más, aunque sea nuestra bolsa y nos vale, o sea, en realidad nuestra convicción siempre se antepone. Y entonces lo que a nosotros nos pasaba era que tratábamos de estirar lo poco o mucho que teníamos a lo máximo, ¿no? Y a veces eso implica un riesgo, porque bueno, pues las administraciones y el recurso público pues tiene una forma peculiar de manejarse. Y un poco ahí es en donde entró mi rebeldía, ¿no? A decir verdad, muchas de estas cosas que se lograron, por ejemplo, lo del centro regional, un poco fue decir, por favor, es que vale la pena. Y el ver el impacto que causa un espacio como tal, entonces ya cambia la visión del político y dice, bueno, vale la pena porque estamos creando gente, públicos nuevos, estamos llegando a más gente que a lo mejor ni se imaginaba, ¿no? Y se crea una dinámica distinta. Hoy en día, por ejemplo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, estuvimos en el Chimalpaín en una exposición muy bonita, como se soñó en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace 3 años, en que a lo mejor había exposiciones, pero no tan formales. Ahorita ya se volvió un espacio importante en el que muchos artistas están buscando exponer, que ya tiene una agenda llena, que presenta algo de muchísima calidad, y eso, la verdad es que es lo que quisiéramos para toda nuestra región, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que combinar mucho la rebeldía, ¿no? Hay veces que la gente no cree mucho en tus proyectos, pero ya cuando los ve cristalizados dicen, no, pues es que, ¿por qué no se me ocurrió antes, no? Y este asunto de los festivales, pues igualmente, yo creo que resultó algo bien padre, porque igual ahorita ya hay quienes lo replican, y yo ya no estoy allí, y yo ya a lo mejor estoy haciendo otras cosas, y sin embargo, se crea esta inercia en que la gente empieza a creer en ese tipo de proyectos y los empieza a hacer propios, ¿no? Y eso es algo que a mí me da mucho gusto, y qué bueno que así siguiéramos, claro, ¿no? Así como vamos haciendo por un lado, por otro, pues todos juntos lograríamos mucho más. Sí, juntos, y no necesariamente como muéganos ni pegados, ¿no? Exacto, o sea, sí, ese es como el rollo de la colectividad, se piensa que hay que trabajar todos con todos y no. No, o sea, todos hacemos nuestra parte, todos hacemos lo que nos toca en nuestras áreas, en nuestras disciplinas, en nuestras trincheras, ¿no? De pronto decían, es que si todos estamos en nuestras trincheras, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero si salimos de nuestras trincheras y entonces no colaboramos, sí, ya nos agarramos del chongo, ya no sé qué. Pero entonces yo creo que justo esta manera de trabajar en que cada grupo, en cada municipio, en toda esta franja de la región de los volcanes, pues pueda estar haciendo su labor. Lo que nos toca, ¿no? Y a veces, a lo mejor, colaborar con unos, a veces colaborar con otros, a lo mejor, ¿no? Exacto. O sea, estamos juntos, no como muéganos, pero creo que sí es también que es ha habido un avance, ¿no? Es importante eso, lo que tú dices, o sea, que cada uno en su lugar, bueno, aquí estamos en una región y bueno, obviamente hay varios municipios, que en cada municipio tuviésemos movimientos así, que pequeños o grandes, no importa, pero que sean constantes y que los compartamos y que nos fortalezcamos, pues imagínate, ¿no? Se crea una red muy padre, y eso es lo que deberíamos perseguir. Eso es lo que se supone que hacemos los promotores, crear redes. Vamos, sí, a un corte y regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 5:46. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Oh, yeah.

Yo quiero compartirles la agenda rupéxtrica, que se lo voy a estar compartiendo también en estos días. Mañana justo también, sábado 11 de marzo, va a estar el maestrazo Gerardo Enciso en el Sindicato Rupestre, ahí a un ladito del Metro Ermita sobre Tlalpan. El próximo sábado 18, dentro de 8 días, el maestro Carlos Arellano se va a presentar nuevamente en la Ciudad de México, en la Bola Sureña. Esto dentro de una serie de conciertos organizados por el Homopocho Decadentix Post Rupextrix, llamado Un Canción por la Humanidad. De esto vamos a platicar dentro de 8 días. Tenemos como invitado al Homopocho aquí en nuestro programa. Y el sábado 25... el maestro Armando Rosas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, allá en el centro de la Ciudad de México, presentando su nueva producción discográfica, El Oficio Mío. Si quieren boletos, Banda Banderola, tengo boletos, acérquense al fogón. Bueno, pues esto fue la cartelera cultural. Ya no tienen pretextos, Banda Banderola, allá nos vemos. ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El ajonjolí de todos los moles. Con Mara García. Regresamos a El ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, público, conocedor e inteligente. Ya para cerrar, Ili, rapidísimo, cuéntanos en qué proyectos estás actualmente. Ya no estás en la presidencia, ya no estás en institución como tal. Cuéntanos en qué andas ahora. Bueno, pues allá andamos de cómplices por aquí y por allá. Estaba por ahí un proyecto muy interesante en Nezahualcóyotl. Por ahí estamos haciendo mancuerna justo con la Galería 6.78. 3.1416. Ahí con Eréndira de la Cruz, que igualmente hemos hecho como muy buena mancuerna y buen clic. Ahí andamos como queriendo organizar cosas con la gente de allá, que aparte es súper interesante y que creo que tenemos mucho que aprender de ellos, no porque sepan más, desde luego, sino por esa capacidad de organizarse. Aquí hay muchos artistas muy buenos y quisiéramos que ya estén en las mismas ligas que están, mínimo, ¿no? Claro, bueno, dices, queremos organizar cosas, ya han organizado varias cosas. Sí, claro, y cosas bastante padres, con, ¿no? Con mucho éxito, afortunadamente, y creo que esto va como tomando mucha forma. Por ahí traemos algunas cosas a futuro, pero bueno, ya en su momento se las platicaremos. Por otro lado, quiero adelantarles un poquito lo que les decía respecto al proyecto del Rancho La Mesa. Estamos armando lo que es el Museo del Pulque. ¡Órale! No me escuché. ¡Museo del Pulque! Que no me escuché, Daniel, por ahí, pero la verdad es que es algo que sí quiero compartirles. Ahorita estamos trabajando con súper talentosos chavos de la Escuela de Bellas Artes y ya que trabajan por su cuenta, por ahí Giovanni y por ahí Néstor, que nos están apoyando en hacer por ahí un muralito que tiene que ver con una reminiscencia de los bebedores, de un mural de Cacaxtla, prehispánico, y se está preparando lo que es el tinacal para que en próximas fechas ustedes lo puedan visitar. Esto va a ser un pequeño museo del pulque, muy contemporáneo, muy en la onda del el conocer, hasta degustar y saber del proceso, saber de la historia, y pues ahí lo andamos armando. Entonces esperemos que esto quede muy bonito, que ya sea muy pronto, que lo puedan, que lo podamos ya estrenar. Y bueno, pues obviamente es ir a un espacio turístico, sin embargo creo que es de las cosas que esta región necesita, ¿no? Proyectos así, pequeños o grandes como sea, pero que nos juntemos todos para armarla y armarla en grande. Entonces estaría muy padre. En cuanto esté listo, yo les prometo que les voy a mandar toda la información. Aquí la vamos a estar compartiendo, por supuesto, con muchísimo gusto. Pues todas tus actividades, Eli. Muchas gracias, sí. Pues ahí andamos y yo estoy para servirles de verdad en lo que me quieran involucrar, yo igual participo. Por ahí también ha habido mucha actividad en la promoción de la gastronomía en nuestra región, afortunadamente ahí Guillermo Cruz, sí, ¿no? Y dentro de lo que es el claustro gastronómico. Entonces, como que lo que decías, ¿no? Finalmente somos promotores y vamos creando estas redes que finalmente creo que sí nos proyectan, ¿no? Y además es muy rico estarnos conociendo, estar compartiendo. Así que, pues ahí estoy, a sus órdenes. Ahí están mis redes, Elizabeth Ibáñez Arias, tal cual, ahí me pueden encontrar. Y pues ha sido un placer estar con ustedes. Al contrario, Eli, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación a este programa de la ajonjolí de todos los moles. Me decías, yo también soy ajonjolí. Y yo decía, sí, pero tú eres de moles gourmet. Agradezco también a mi parejota, Rocío Castillo Fonseca, en la producción y los controles, a La Voladora Radio. Recuerden que pues pueden seguirnos en las redes sociales, que pueden comunicarse a los teléfonos y que estamos ubicados y a sus órdenes en calle San Francisco, número 60, barrio Panoaya, en Amecameca, Estado de México. Y nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia 97.3 FM en Amecameca o por Tuning para el resto del mundo. Próximo programa, Homopocho Decadentix Post Rupextrix, platicándonos sobre el cierre de su Un Canto por la Humanidad. Nos vemos el próximo viernes y saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera.